a escala humana. Bueno, aquí estamos con Guillermo Burgbach. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Cómo estás? Bien, buen día. Bien. ¿Se escucha bien? Sí, sí, ahí se escucha. Sí, sí. Bueno, anoche saliste con tus amigos. Bueno, siempre yo también me acosté tarde, ¿viste? Bueno. A veces se pasa los viernes. Ayer fue un viernes, un fin de semana. Sí. Y bueno, me encontré con amigos, como está varios bien. Catamarqueños, está bien. Y sí, está bueno juntarse con los amigos, eso es lo bueno de la vida. Quiero que me acompañes porque en esta nota, porque bueno, le contamos a los vecinos que esta semana anduvo circulando por las redes una noticia de que se reformaría la Ley Nacional de Salud Mental, la número 26.657. Y bueno, yo recurrí a un amigo, vos sos un especialista, porque vos sos psicólogo, Guillermo, pero recurrí también a un amigo, al doctor Alejandro Severini, que a quien conocés, sí. Sí. Que es una persona muy sensible, realmente es un médico del hospital público y que tiene una mirada social. Y bueno, para que nos ayude y nos cuente un poco en qué consiste esto. Hola Alejandro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, Basilio, buen día a la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Contanos, ¿en qué consiste esta reforma que quieren introducir a la Ley Nacional de Salud Mental? Bueno, un poco, digamos, yo la veo desde el aspecto médico y para colmo desde el aspecto pediátrico, ¿no? O sea que quizá mi mirada puede ser algo parcializada, pero de todos modos, sí, todos los agentes de salud y sobre todo lo que de alguna manera nos vinculamos con pacientes con padecimientos mentales, estamos muy preocupados, ¿no? por el tema de este decreto que pretende modificar la ley 26.657, porque de alguna manera cuando uno lee la ley, cuando uno lee, mejor dicho, el decreto, pareciera que en la superficie está todo bien. Sin embargo, aparecen algunas cuestiones que son sumamente, digamos, criticables o por lo menos preocupantes, ¿no? Primero porque de alguna manera pareciera eliminar la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? La ley 26.657 fue un avance clave para el reconocimiento de las personas con padecimientos mentales y fue una ley que no apareció de la nada, sino de arduas e intensas discusiones entre todos los actores sociales, tanto de los colegios profesionales, como de instituciones, como de personas realmente habilitadas para poder opinar sobre este tema, ¿no? Y aparentemente este decreto pretende reformar, reglamentando parte de la ley, y modifica la concepción de salud mental, que habilitaría prácticas fundadas exclusivamente en evidencia científica. Digamos, esto, evidencia científica, aparece varias veces en el texto. Y de alguna manera dejaría de lado, o por lo menos uno pareciera avizorar esto, otras prácticas que acompañan y que tienen que ver, mucho que ver, con el tema del derecho a la salud de aquellas personas que padecen problemas de salud mental, como puede ser la terapia ocupacional, la musicoterapia, el arte. O sea, hay miles de cosas que se han puesto en juego hoy en día y que realmente uno ve buenos resultados en esto, ¿no? Básicamente puedo hablar bien o con más autoridad de lo que sucede, por ejemplo, en el Hospital de Niños de Catamarca, ¿no? Digamos, el Hospital de Niños de Catamarca tiene un servicio de salud mental que incorpora varias las disciplinas, ¿no? O sea, psicología, hay psicopedagogas, hay estimuladoras motrices, hay una psiquiatra, y trabajamos en conjunto con una mirada nueva que nos va atravesando cada vez más, porque nos damos cuenta, incluso los médicos, que no podemos trabajar solos, ni solamente de esto de la evidencia científica, utilizando solamente medicamentos, sino que el acompañamiento de pacientes con padecimientos mentales, Alejandro, requiere de una mirada integral y de la transdisciplina, ¿no? Podemos sentar en una misma mesa y poder darle las mejores opciones a un paciente. Habla Guillermo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿A qué pensás que responde, digamos, este cambio? Porque hablabas algo de los medicamentos, ¿no? Y me llama... ¿A qué paradigma? Te escucho muy mal. ¿Podrían levantar el volumen? ¿A qué responde este paradigma? ¿A qué circunstancias? ¿Qué te parece a vos? Porque hablabas de los medicamentos y de otras disciplinas. Yo creo que, viene... A mí me da la impresión de que es una concepción de orden político, ¿no? O sea, de hecho... Estamos viviendo una etapa en donde los derechos humanos y sobre todo los derechos personalísimos e individuales están siendo conculcados por una concepción política que tiene que ver con el neoliberalismo y con el capitalismo en sí. Esto es evidente. Y esto hace de que las miradas puedan ser diferentes. ¿Vos crees que juega algo la... Sí, hola. Sí, ¿pensás que puede tener algo que ver la industria del medicamento, de los medicamentos, viste, en esta cuestión? Porque las otras disciplinas... Sin duda. Es decir, de esto venimos a atravesar, la industria del medicamento, de hecho, cae el gobierno como el de Iría. No me cabe ninguna duda que va a meter la cola, y no solo eso, sino los intereses económicos que tienen ciertas empresas, incluso algún sector sindical que se va a ver beneficiado con esto de volver a la monovalencia de los hospitales, a los manicomios, y dejando de lado cosas que parecían realmente revolucionarias. De hecho, ha sido una ley aplaudida en el mundo, en esto de las tasas de medio camino, la terapia ocupacional, el poder volver a reinsertar al paciente con padecimiento mental de nuevo en su familia o en grupos de amigos. Es decir, ahora dejarlo solamente en manos, como lesiona el derecho de las personas, porque van a quedar a expensas de jueces y de defensores oficiales, ¿no? Donde solo van a poder ejercer sus derechos a través de estas instancias. Y ya sabemos cómo funciona esto, porque se vuelve burocrático, se vuelve inmensamente prolongado, y muchas veces las personas, mientras tanto, sufren y no acceden a su mejor atención, ¿no? Lo que llama la atención también es que la mayoría de los colegios de psicólogos, médicos, se han expresado en contra de esto, ¿no? O sea, hay un amplio consenso, si se quiere, negativo de los profesionales de la salud mental respecto a esta ley. Sin duda. Aparte porque venimos viendo, a pesar de que, por ejemplo, la experiencia del Hospital de Niños. El Hospital de Niños, cuando aparece, el espíritu de esta ley, y empezamos a ponerla en práctica, nos dimos cuenta de que adolecíamos de muchas cosas. Es decir, esto de buscar lugares de internación para pacientes con problemas de trastornos mentales, o chicos con adicciones o cosas así, hubo que realmente empezar a adecuarnos a poder tener lugares en donde poderlos contener bien, empezar a trabajar con el personal del hospital para que entienda de que esto es una patología más y que debe ser tratada en el contexto de un hospital polivalente, en donde todos nos podamos ver la cara y podamos ejercer prácticas que sean beneficiosas para el paciente. Y Y ese camino que hemos andado, que no ha sido fácil, ha sido un camino difícil, también nos ha mostrado lo bueno de esto, ¿no? O sea, los beneficios que tiene cuando podemos interpretar y trabajar con la patología de un paciente en forma conjunta y transdisciplinariamente, ¿no? Con tanto con la medicina, con la psicología, con la psiquiatría y con otras disciplinas que se van anexando a los requerimientos que tiene cada paciente en especial. Bueno, Alejandro, esperamos entonces que esto, bueno, no avance, ¿no es cierto? Esto que se propone es un retroceso, evidentemente. Esperemos que la gente también se involucre, ¿no? Habrá que explicarles a la gente en qué consiste esto, porque bueno, muchas veces como la gente no se ve tocada con esta situación, también mucha gente, bueno, dicen, no es un tema que me compete, bueno, está bien, realmente hay que hacer cambios, se robaron todo, qué sé yo, no sé, siempre hay un comentario, ¿no? Entonces, bueno, digamos, realmente sería un retroceso de claro, casi 100 años, ¿no? O sea, exactamente. Volver a un estado de manicomialización, exactamente, de institucionalización exclusiva de los pacientes y sobre todo de aislamiento y como si fueran enfermos de tercera, ¿no? Claro. Y realmente esto es inadmisible, menos en la época en que vivimos. Claro. La verdad es que para mí, yo en el ámbito en que yo trabajo y aún con limitaciones que podemos tener, yo la verdad que me saco el sombrero del trabajo que hace el equipo de salud mental del Hospital de Niños, sí, que trabaja conjuntamente, que se ha ido, digamos, adaptando a estas nuevas, a esta nueva concepción de la salud mental, y sobre todo nos ha ido sensibilizando a los médicos, somos quizás los más duritos para entender estas cosas, de que de la única manera que se puede acceder a una mejor atención es cuando nos miramos toda la cara y podemos, claro, podemos opinar bien y hacer algo mejor por los pacientes, ¿no? Bueno, Alejandro, muchísimas gracias realmente. Bueno, esta nota la vamos a viralizar para que, bueno, la gente tome conciencia sobre este tema que es muy delicado. Bueno, te deseamos un fin de semana. Mil gracias por el llamado y no, y bueno, por favor. Les deseo un excelente programa. Guillermo, un abrazo grande. Bueno, gracias igualmente. Bueno, un abrazo, que estés muy bien. Esto para que estas cosas no sucedan. Exactamente. Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo grande. Bueno, buen sábado. Que ande igualmente. Con nosotros el doctor Alejandro Severini, médico del Hospital Público, contándonos bueno, su mirada con respecto a esta al cambio, ¿no es cierto?, de la ley de salud mental. Sí, ¿no? La verdad que un retroceso llama la atención que todavía no haya retrocedido en esta iniciativa, porque la comunidad, sí, si se quiere, científica, casi en su totalidad, está, habla de rechaza, un retroceso, de, claro, de que, sí, que es imposible o que es un retroceso no tener en cuenta el, claro, modelo social, un modelo más amplio. Bueno, seguimos nosotros en La Voz Ciudad hasta las 11 de la mañana. Primavera Radio.